Bueno, es una medida que se suma a otra serie de medidas que apuntan a la segmentación de las políticas en el sector rural, dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios. Digamos, beneficia a los productores que produzcan menos de 700, o sea, 7.000 quintales. 7.000 quintales son 100 kilos de soja o de algún cereal. Eso implica aproximadamente productores que están de máxima entre 150 y 200 hectáreas. Y bueno, con un sistema de devolución automática de un porcentaje, un monto anual por tonelada que va desde el $450 por tonelada en los productores que producen hasta 100 toneladas hasta $45 a productores que producen hasta 700 toneladas. Lo que implica, de acuerdo al nivel de recaudación producto de los derechos de exportación, las llamadas retenciones, una devolución de aproximadamente en promedio un 50% de las retenciones en forma automática en sus cuentas corrientes todos los 15 de mes, de acuerdo a la liquidación, a la recaudación que haya por retenciones, a la liquidación mensual que se haga básicamente de soja. Claramente a diferenciar un apoyo a pequeños y medianos productores, que son claramente los más golpeados por una situación internacional que se da y que se da en todos los productos primarios, inclusive petróleo, etcétera, que es la disminución de los precios internacionales, que en promedio cayeron entre un 25 y 30% por una producción muy importante de estos cereales a nivel internacional, tanto Estados Unidos como Brasil, etcétera. Sí, han bajado bastante los precios, ¿verdad? Y ahí se complica un poco más la rentabilidad también de estos sectores. Se complica la rentabilidad de sectores por escala y porque normalmente son productores que no tienen excedentes importantes como para aguantar o como para retener, como sí los sectores grandes. Debo aclararles que numéricamente son el sector más importante de productores, porque aproximadamente son 47.000 productores que producen nada más que el 12, el 13%, algunos datos hasta el 15% del total de los cereales del país. El otro 85% lo produce el 30% de productores restantes, que eso están por fuera del esquema de retención, pero es de devolución de retención. Pero esto, digamos, es parte de una política que se viene realizando, porque, entre otras cosas, el año pasado se anunció y así se ejecutó la devolución de los derechos de exportación a productores de trigo, que beneficia a 10.000 productores por 370 millones de pesos. Y La línea de ahí, crédito especiales para pequeños y medianos productores de menos de 600 toneladas en el Banco Nacional, tasa subsidiada. La política de segmentación, de compensación del precio de la leche fluida. El Estado pone 30 centavos por litro de leche entregado a productores de menos de 2.900 litros. claro, ya había venido también habiendo una serie de acuerdos con otros sectores y no es solamente esta medida como una sola política aislada, ¿no? También ya venía, como decía vos, en el marco de otra serie de medidas ya anunciadas. Claro, Pero, no, decime. incluso fortaleciendo lo que es las organizaciones de escala de los productores, como son las cooperativas, porque en los últimos tiempos se habían entregado los derechos de exportación, o sea, los famosos ROEs, al sector cooperativo, básicamente agricultores federados y ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, que garantizan que le trasladan la totalidad del precio internacional al bolsillo del productor, no como grandes empresas multinacionales que, bueno, que se ponen en posición dominante y normalmente pagan menos, y que lleva a que estas cooperativas hayan pasado de exportar el 6% de la producción al 15% de la producción, o sea, con lo que se ve claramente una política de apoyo y de diferenciación hacia estos sectores. Claro, cobran otro protagonismo. Y una pregunta que se me ocurre ahí, recordamos a los oyentes, estamos en comunicación con Guillermo Martini, titular del RENATEA y referente de campo. ¿Por qué ahora se podría decir estas medidas? Porque también conocemos que han sido un tema bastante sensible, el tema de las retenciones de 2008 en adelante, y de alguna manera es una medida que muchos pequeños productores ya venían reclamando hace tiempo. ¿Por qué? En este momento, ¿cuál es la coyuntura política que permite tomar esta medida y hacer este tipo de anuncios? Sí, en principio una aclaración. Esta medida no es porque ahora La 125, la resolución 125 y el proyecto de ley que fue rechazado en su momento por los sectores de las patronales del campo, inclusive Federación Agraria, ya planteaba las retenciones diferenciales por tonelaje claro. entregado para los pequeños productores. Incluso avanzaba más que en esta medida, porque avanzaba en medida de compensación de fletes para aquellos productores que tuvieran que pagar mucho flete por estar distantes. Eso fue votado en contra y festejado por lo que era la conducción entonces de Federación Agraria. Posteriormente, cuando sube Julián Domínguez como ministro de Agricultura, lo primero, una de las primeras que hace es ofrecer de nuevo política de segmentación y retenciones diferenciales para pequeños, y fue rechazado, yo creo que por una actitud incomprensible de lo que era la Federación Agraria en ese momento, llámese Bussi, que, digamos, prefirió emblocarse en un reclamo gremial incumplible, como es la eliminación de las retenciones, antes de trabajar pensando en los pequeños productores. Esta nueva conducción, en realidad, es muchísimo más pragmática y en función, trabaja no en función de intereses políticos, ideológicos, sino trabaja en función del pragmatismo, de solicitar y lograr por vía de la negociación y del diálogo medidas que ya habían sido propuestas hace muchos años y que ahora se concretan, ¿no? Yo creo que este es un éxito de la actual conducción. No es que el gobierno nacional haya cambiado de postura, creo que debe ser la tercera o la cuarta vez que hace intentos de trabajar con los pequeños y medianos productores por el tema de la retención segmentada. Pero no te olvides otro antecedente más. Aún para los más pequeños productores todavía, hace 3 o 4 meses se aprobó la ley de agricultura familiar, que adjudica 1.500 millones de pesos para el fomento de los más pequeños productores, digamos los que están relativamente aislados de la escala comercial. Entonces, si vamos diciendo todas estas medidas, vemos que estamos en una situación que tiene una coherencia en cuanto a la orientación de las políticas que se realizan. Guillermo, te hago una consulta. También sabemos que se planteó la necesidad de avanzar en una nueva ley de tierra. ¿Cómo fue tomado esto? Mira, hay sectores dentro del oficialismo, por decirlo de alguna manera, que vienen planteando distintas propuestas. O sea, estos sectores, entre los que nos encontramos nosotros, venimos planteando una serie de propuestas de medidas que después son obviamente tomadas por el Poder Ejecutivo. No, nosotros no somos el Poder Ejecutivo y respetamos las decisiones que toman en tiempo, en oportunidad, en mérito, en conveniencia, de que el Poder Ejecutivo va definiendo las políticas en función de las distintas prioridades que va asignando. Pero nosotros, por ejemplo, coincidimos en que es necesario impulsar una ley de tierra que regule y que controle el uso que se le da al suelo como bien social, como bien productor de alimentos, que le puede pertenecer en los papeles a una persona, pero que en definitiva es lo que le va a dar de comer a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, en realidad, a la República Argentina. Entonces no se puede hacer cualquier cosa con el suelo, y hay legislación de este tipo en todos los países del mundo, digamos, ¿no? Acá parece ser pecado tratar sobre eso, pero también es necesario discutir y terminar de debatir la ley de arrendamientos, que estabilice los arrendamientos de manera de que, se puedan tener un periodo relativamente prolongado en el cual hacer las retenciones adecuadas. Tenemos que discutir las leyes referidas al arraigo de los jóvenes, al tema de la colonización, al tema de agregado de valor en origen. Digamos, hay una agenda muy importante. Lo que pasa es que, claro, como cualquier política de Estado, no se puede de un día para otro salir y aplicar todo, porque la verdad es que cuando se discutió sobre el tema de las retenciones móviles, que entre otras cosas hoy permitirían que los productores estuvieran cobrando más de lo que están cobrando hoy, porque eran móviles para arriba y eran móviles para abajo, se armó un lío de proporciones descomunales y entonces yo creo que, hay tiempos, la Argentina ha avanzado en muchas cosas, la Argentina en función de la situación de demanda internacional de recursos, de tierra, de recursos naturales, ha aprobado una ley de tierras que limita el acceso extranjero. Yo creo que se han dado muchos pasos. Bueno, eso pasos. Está bueno también porque en el sur estamos llenos de extranjeros. La mayoría de los campos son de extranjeros. No, no, en el sur la mayoría de los campos no son extranjeros. Son aproximadamente un 10%. Lo que pasa que muy claramente... Tienen toda la tierra. Lo que pasa que claramente ese 10% ocupa todos los sectores estratégicos vinculados a las fronteras, a la reserva de agua, a cuestiones que hacen a lo estratégico. No han comprado a desierto, han comprado a lo largo de la historia recursos que tienen que ver con lo que va a ser parte de la agenda de los próximos años, de las próximas décadas, que es la disputa de los recursos naturales, entre ellos el agua, ¿no? Claramente. Bueno, Guillermo, te tenemos que dejar porque estamos tiempos de corto, pero ha sido un gusto charlar con vos y, bueno, esperemos que se puedan implementar más cosas siempre en pos del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que sí, es necesario consolidar estos avances y es necesario seguir profundizando. Bueno, te agradecemos, Guillermo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.